para dormirme tarde y despertar temprano. Últimamente la alegría me ha invadido y desde que está conmigo hay un poderoso motivo para amarla como la amo. Últimamente ve el reloj constantemente y es que no veo la hora para besar su mejilla. Inocentemente se ha metido en mi vida y llegó para quedarse solo el resto de mis días. Eres la niña más esperada, un paseo por Italia, una risa sin razón. Eres el ombligo de mi mundo, mis desvelos, mi triunfo, el sonido en mi acordeón. Eres un llanto en las madrugadas, un enojo a carcajadas, mi ilusión al despertar. Eres la mirada más perfecta, aunque aún no manifiestas si es que me puedes mirar. Es evidente cómo poder ocultarla cuando esté ya de por medio. Ya no es inminente la felicidad que siento. Ayer eras fantasía, hoy ya eres todo un hecho. Eres la niña que más adoro, mi pequeño tesoro que acaba de despertar. Es hora de alardear porque te tengo, he esperado este momento y hoy acaba de llegar. Eres la prioridad en mi vida, una cura a las heridas que dejó la tempestad. Eres mi felicidad completa y es que hoy ya manifiestas que sí me puedes mirar.